La zurra, la zurra. Oh, no, no vayas a llorar. Si te digo la verdad, me enamoré sin pensar en ti. Perdóname tú. Otro amor encontrarás que te haga olvidar el dolor que te causé. Perdóname oh, ya. Tus besos no tenían comparación. Tu paso entre la otra dimensión. Te juro tú llenabas mi corazón. De repente surgió una nueva ilusión. No, no fue traición de amor. Solo pensaba, te escuchaba esta vez que me contaste. Porque aún no te escuchaste. En estos días lo conocí. No solo no me veía. Luego me llamaste corriendo que fui a buscar. No lo dejaba nunca de visitar. No lo tengo que aceptar. Oh, no, no vayas a llorar. Si te digo la verdad, me enamoré sin pensar en ti. Perdóname tú. Otro amor encontrarás que te haga olvidar el dolor que te causé. Perdóname oh, ya. ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento. ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo, cariño, vuela como el viento. Pasan las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta. Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera. Pasan las horas, pasa la vida. Mira, tómate el palo, porque la piba se rapió, ahora la pasamos. Y acá en el baile, me hago la sola. Págate un trago que te muevo la cola. Sin agua aquí, mira, tómate el palo, porque la piba sola, piola, la pasamos. Sola, piola, la pasamos. Tú eres todo lo que anhelé. Ni perra, ni nada. ¿Saben quién llegó?